Entre el amanecer y el mediodía hay más que sonidos. We started dancing and love put us into a groove. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Estás en música y noticias, un poco tentada, por culpa del operador. Estás en Radio Vox 102.9, desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar acompañándote hasta las 11 de la mañana con todo lo que dé. Mucha música linda para todos los gustos, de todos los tiempos. Con mucha información, con mucho contenido lindo para que la gente se sienta bien. Eso es el objetivo principal. En la dirección, la señora Claudia Laporta. Hola. Hola. Operación técnica, controles y musicalización, el señor Damián Espadea. Todo unido, ¿no? ¿Cómo anda usted? ¿Me extrañó? Ya le dije. No. Ya le dije a usted. No cualquiera tiene vacaciones. Panda onda. Sí, sí, póngalo. En el barquito hacían todas el. Onda. No. Pero no cualquiera tiene. No cualquiera tiene vacaciones con narcos incluidos. No cualquiera. Les voy a contar brevemente lo que vivimos en la ciudad maravillosa de Río de Janeiro. Brasil, qué inmenso es Brasil. Qué lindo fue volver a Brasil, ¿eh? Qué lindo que fue volver a Brasil. Pasaron muchos años y este sentimiento, ¿no? Que uno tiene, un sentimiento que uno tiene de muchas décadas, de toda una vida. Quiero mandar muchos saludos a los grandes referentes de dentro del rubro al cual pertenezco, a Oscar Juárez, a Mónica Marzullo, a Elías Walter, todos con los cuales hemos transcurrido más de 3 décadas haciendo actividad de turismo a Brasil, un país hermano hermoso que todos tendrían que conocer alguna vez. Como digo, con la Argentina todos tenemos que conocer nuestro país, el que puede. Cada rinconcito de nuestro país es válido conocerlo. Bueno, vamos a tener también el segmento de arte y cultura de Quilmes, de Vera, de Verazategui. Vamos a tener algo de turismo, por supuesto, alguna propuesta. Y tenemos la incorporación de Silvia Verde, nutrición, comidas saludables. Vamos a empezar a incorporar esto de vivir bien, más sanos. Y bueno, también le damos la bienvenida a él. Yo no. En algún... Qué mala onda que es usted. El payaso mala onda.

Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9. Onda Vox. Siendo 9:17 minutos en nuestro país, la temperatura 16 grados. Un ladito, ¿eh? Un sábado y domingo se espera con 19 grados para el sábado, mínima 13, domingo 23 grados, mínima de 15. ¿Eh? Muy lindo fin de semana nos espera. Para mañana probabilidades de algunos chubasquitos. Pero está lindo el clima, ¿eh? Está lindo, se porta bien. Noviembre arranca tranqui, tranqui. Bueno, vamos con los auspicios, señor operador, si es tan amable. Atención, estudios contables y monotributistas. Andar es la obra social de viajantes, vendedores y ahora también damos la bienvenida a monotributistas. Ofrecemos cobertura de salud por medio del aporte. Contamos con planes superadores para quienes buscan una atención más completa. Además, extendemos nuestros servicios a personas con recibo de sueldo y particulares que no cuenten con aportes. Andar, obra social, está aquí para cuidar de tu salud. Contactanos al 11 32 82 58 91, ya sea por llamada o WhatsApp. Tu bienestar es nuestra prioridad. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados, podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Avellaneda. Los esperamos. También saludamos a Fresan, casa de artículos para el hogar, todo el confort para tu casa, con el mejor asesoramiento y calidad. Estamos en Bernal Oeste, calle Montevideo, esquina Álvarez. Nos pueden visualizar por las redes sociales, ¿eh? Fresan Home. Muchos cariños a la familia Fresco. Y bueno, a partir de hoy se suma Verde 100%, ¿eh? Es un emprendimiento de la señora Silvia Vera, a quien le mando un cariño enorme, un beso gigante. Ella seguramente a esta hora debe estar a full, porque de 9 de la mañana ya arranca con sus viandas saludables, alimentación basada en dieta detox. Pedí en nuestra aplicación. Se pueden contactar con ella a través de Instagram, Verde 100%. Y también de manera conjunta, ella es nutricionista y le vamos a dar el contacto para que empiecen a planificar una vida saludable. Sabemos que buscar y adoptar un estilo de vida más saludable y sustentable, sin embargo, muchas veces no tenemos en cuenta que la importancia de la nutrición es la base para lograr una mejor calidad de vida. Descenso de aumento de peso, cambio de hábitos, educación alimentaria, ideas de menú y viandas saludables, personalizadas. Teléfono 154-948. O por las redes sociales, ¿eh? Turnos Zona Bernal, verdeporciento.com. Así que muchos saludos a Silvia, que se incorpora a partir de hoy para una vida más saludable. Y tenemos también soluciones para tu hogar a través de Guille. Porque Guille me arregla todo en la casa. ¿Viste cuando encontrás un tipo que decís... le pedís electricidad, le pedís ayuda con algo de albañilería, le pedís... Entonces dije, bueno, vamos a compartir a partir de hoy a la gente, a alguien confiable, alguien que viene a casa, yo le puedo dejar todo lindo ahí, todo para que haga electricidad, albañilería, plomería, herrería, cableado en general, armado de tableros automáticos, de bombas, cañería a la vista y desagües, ¿eh? 15-2-397-0935. Nadie se va a acordar del teléfono. ¿Viste cuando dicen los teléfonos en radio? ¿No? Nadie se acuerda de los teléfonos. Entonces lo que pueden hacer es contactarme a mí y yo los contacto con Guille. Es más fácil. Guillermo Almirón, electricista a domicilio. Así que bueno, todos presentados. En un ratito nada más vamos a ir con todas las noticias, los principales títulos de nuestro país, pero yo... ¿Sabe qué? Siendo las 9:23, yo le voy a pedir música. A ver. Usted tiene la tarea de sorprenderme. Toda la música del mundo. ¿Qué? ¿Sabe qué pasó? Morrissey canceló por tercera vez el show. Es una vergüenza. Yo realmente, yo lo admiraba mucho, pero luego no se puede jugar con la gente de esa manera. Ayer una compañera de trabajo tenía las entradas ahí por devolver. No se puede, no se puede. Y la noticia del año, si es verdad, es que el 23 de marzo los tenemos acá. AC/DC. Estuve mirando las entradas, no son tan disparatadas, ¿eh? 350 mil pesos. Bueno, pero a ver. Yo honestamente, yo me prendo. Pero bueno, la noticia, y además que no creo que haga un solo River. Yo no lo creo, ni a palo, no lo creo. En un ratito nada más las noticias, toda la información, lo tenemos a Juan Maestegui, tenemos turismo y tenemos mil cosas. Quédate en la Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Just go. desde Quilmes para el mundo. Vox FM 102.9. Onda Vox. www.fmradiobox.com. We'll be right back. onda. Es un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Vox 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Comenzamos con las primeras noticias, títulos de nuestro país. Espacio presentado por Onyx Marmolería, elegancia en piedra, adaptada a tu estilo. Estamos en French 1225 Vicente López. Nos pueden contactar por Instagram, Onyx NYX.marmolería. Vamos con los primeros títulos. Infobae dice que el riesgo país cayó al nivel más bajo en 9 meses y se prepara para perforar la línea de los 600 puntos. El rally de los títulos públicos impulsó un desplome de más de 450 unidades del indicador del JP Morgan, que se ubica en 621 puntos básicos. ¿A cuánto tiene que bajar la Argentina? El presidente habla hoy en America Business Forum. Ayer hablaron Trump, Messi y María Corina Machado. Bien. Título acá. Venta de viviendas Procrear. Todo lo que hay que saber sobre las subastas del Estado. Messi dijo que el fútbol tiene fecha de caducidad. Habló de su costado empresarial. Dice, de a poco me voy metiendo. Aerolíneas Argentinas empezará a cobrar por elegir asientos. ¿Cuándo se refleja? ¡Ah! Oh, se me cayó un ídolo. Ustedes saben que Aerolíneas Argentinas era la única aerolínea del mundo que no cobraba la asignación de asiento, que es un... es algo tedioso de explicar técnicamente, pero bueno, va a empezar a cobrar. De hecho, ayer lo vi. Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron que no percibirán el aumento salarial que informó el gobierno. La nueva CGT, de perfil más dialoguista, ya tiene un plan para que la reforma laboral no ponga en jaque el sindicalismo. Vamos con los títulos de página. Página 12. El juicio de la causa de los cuadernos comienza hoy. El fraude de la causa cuadernos. Se estima un proceso judicial que durará entre 2 y 3 años. En la mira, una serie de condenas que apuntan, aunque no figura en ningún cuaderno, a la expresidenta Cristina Kirchner. Los dos escándalos se sustentan en el juicio. Otro título dice el presidente Trade, el amigo de Besson. La ayuda del Tesoro tuvo un retorno del 10%. Fred Machado, acusado por la causa narco, esposado y rumbo a los Estados Unidos. El financista de Expert fue finalmente extraditado. Y acá hay otra nota sobre la CGT donde afirman que no vamos a retroceder ni un solo paso. Las promesas de la nueva conducción de la CGT. Incendio en Palermo, una mujer murió y 5 personas tuvieron que ser asistidas. El fuego se inició en el dormitorio de un departamento. Che, tengan cuidado con esto de los incendios por temas de electricidad. Nadie es como que toma a veces... Yo estoy escuchando muchos casos por no controlar la red eléctrica de tu casa, se generan los incendios. Es un tema muy delicado que una vez al año hay que revisar cuánto uno consume, cuánto no. Es un consejito. La crisis golpea al empleo. Suspensiones y reducción de personal en 2 fábricas de electrodomésticos muy reconocidas. Y hay una nota donde hay un relato por discriminación y confirman que en la Argentina se ejerce discriminación. La pobreza y la estética como ejes de la exclusión. Y por último, vamos a ver acá, Copa Argentina. Independiente Rivadavia ganó en una final espectacular por penales Argentinos Juniors. Qué bien ahí, ¿eh? Bien. ¿Entró en la Copa? Entró en la Copa Libertadores. Muy bien, es un equipo de Mendoza, ¿verdad? Es mendocino, sí, es Mendoza. Sí. Espectacular, muy bien. Me gusta cuando equipos chicos... hacen historia, ¿eh? Ya es tiempo de este monopolio de River, Boca, Independiente, Racing, River, Boca, sí, más bien un River, Boca que otra cosa, pero bueno, qué sé yo. Bueno, estas son las primeras notas de principales diarios de nuestro país. Y como siempre les recomiendo, cenital.com, diario digital, donde el gran Iván Jabrowski dirige periodistas muy jóvenes con notas realmente innovadoras, notas de periodismo independiente sobre todo, donde ustedes se pueden suscribir y reciben en su correo electrónico. El título de hoy es sobre el flamante funcionario del gobierno Santilli. Un híbrido rojo en el triángulo de hierro violeta. Con 3 décadas en el oficio, el Colo, como así lo llaman, alcanza el punto más alto de su carrera. El trato con la señora Karina Milei y un 2027 con planes para desembarcar en la justicia. Nota de Pablo Ibáñez. Y bueno, hay muchas notas interesantes en Cenital. Solamente tienen que visualizarlo en su página web. Estas son algunas de las notas que tiene nuestro bendito país, la Argentina. Quiero música, señor operador. Música. Y después, en la segunda hora, le voy a pedir un poco de rock and roll. Porque si uno tenés rock and roll en la sangre, no existís. No existís. Bueno, esto es Vox 102.9, señores. 9:44. Ya se viene todo lo que tenemos en Quilmes para arte, cultura, paseos. Hay siempre una obra linda para ir a ver. No pagas nada, che, no pagas nada para ir a ver una obra acá en nuestro distrito. Eso está bueno, eso está muy bueno. Y hay que saberlo, y hay que comunicar más. A ver, señores, hay que comunicar más. Todo lo que hace bien hay que comunicarlo, ¿eh? Como verde por ciento para comer más saludable. No sabemos a veces qué comer, me pasa. No sabemos bien qué comer, cómo acomodar nuestro ritmo a medida que va pasando el tiempo, sobre todo. Nos vamos poniendo más grandecitos y no sabemos cómo alimentarnos bien. Y para eso la tenemos... A Silvia Verde. Verde por ciento. Vamos con música, señor operador. I feel it. existe. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Thank you. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Música muy enérgica para este lindo jueves. Un poco ventoso, ¿eh? Un poco ventoso. Pero siguen los 16 grados 9 aquí en Quilmes. Bueno, les comento que se va a realizar el Las Flores Country Festival. Otra vez el country hace punta, ¿eh? Con un gran festival. Esto queda a 190 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Distancia no es mucho, por la ruta nacional número 3. Muchísimas bandas, exposición de autos clásicos, motos, camionetas, food trucks, esta cuestión de los puestos temáticos en Las Flores. Esto se va a realizar 7, 8 y 9 de noviembre, ¿eh? Ahora, yo vi ahí por las redes la publicación de una banda que me gusta mucho. A ver, vamos a buscar un temita después de que en una oportunidad al cantante yo lo vi cantar y lo vi también bailar con su pareja, un espectáculo aparte de rockabilly, se llama Mr. Bill Rockabilly, espectacular, y ellos se van a presentar en este evento, así que todo lo que les gusta el country, así como ocurre siempre en San Pedro, que ya es un clásico, parece ser que acá en Las Flores también promete. Ojalá que acompañe, obviamente, el clima. Es la octava edición que se hace. Así que se llama Footloose. Bueno, bien, bien. Promete ser una linda, un lindo encuentro. Bueno, quiero saludar a mis programas amigos. Los programas amigos son lindos porque uno los escucha. Quiero saludar a Leandro Fernández en la UEN los miércoles a las 20. Un beso, Lean. Y a los chicos de Trick Magazine. Chicos de Trick Magazine en MX+, Radio Streaming, que hacen los lunes y los miércoles un programón que me divierte mucho, informa mucho. El programa es lindo cuando entretiene, cuando te atrapa, porque en una hora te enteras de muchas cosas lindas y a veces no tan lindas, pero bueno. Muchos saludos a Alfred Ponce, que va a full con su programa, y también a ellos, bueno, han sido compañeros míos, a Juani, que es periodista deportivo también, siempre con la linda información deportiva. Bueno, vamos con la rotativa, señor. Después tenemos difusión de arte, cultura, tenemos algo de turismo, algo lindo de turismo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Ya nos preparamos para el Mundial. Ojo. Nos preparamos para el Mundial. Y tenemos la nota con Juan Maistey, actor y director. Cuando guste, señor operador, vamos a la rotativa. No se muevan hasta las 11. Tenemos más y más. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen.

221-557-6769. 221-557-6769. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados. Podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637 Avellaneda. Los esperamos. Una nueva propuesta tenemos para vos, Verde por Ciento. Silvia Verde con toda su propuesta de comida saludable y atención para vos. Descenso de peso, cambio de hábitos, educación alimentaria, ideas de menú y viandas saludables. Teléfono 1549-48-2167 o por Instagram, Verde por Ciento. También lo tenemos a Guille que te arregla todo. Guillermo Almirón, electricidad, albañilería, plomería, herrería, cableado en general, armado de tablero y automáticos de bombas. Teléfono 152-397-0935. De los cuales ambos se pueden contactar conmigo y los contacto con muchísimo gusto. Y también a Fresan, ¿eh? Fresan, casa de artículos para el hogar, siempre con excelentes precios y la mejor calidad y atención, que eso es muy importante, ¿eh? Para tu casa, tu hogar, estamos en la calle Montevideo, esquina Álvarez, aquí nomás en Bernal Oeste. Contactos por Facebook. Voy a meterle Facebook. Sí, ellos están en Instagram y Facebook, Fresam Home. Bueno, todos participados. Y bueno, les voy a contar un poco qué se nos trae acá la agenda cultural de Quilmes. Y me encuentro con una sorpresa. Algo, primero de todo, se meten en la web quilmes.gov.ar. Y les quiero decir a los jóvenes, jovencitos, porque a veces la gente adulta, los mayores, no manejan esto de internet y de reservar una entrada por internet, ¿eh? Entonces ayuden a sus mayores con esta cuestión de la informática, porque a veces hay mucho contenido digital y hay mucha gente mayor. Entonces, hoy quiero llevar el mensaje que los chicos ayuden a los mayores, porque a veces hay propuestas que son digitales. Y yo creo que, qué sé yo, por ejemplo, mi mamá no manejaba este tipo de cosas. Entonces, ahí estamos un pasito atrás, donde no les llega la información a la gente grande, ¿eh? Es un humilde consejo. Bueno, me encuentro que en la cartelera del Espacio Inca, Mitre 721, el Teatro Municipal, por ejemplo, el día 8 de noviembre va a haber un espectáculo de danza, danzas nativas, danza solano, ¿eh? 8 de noviembre, 20 horas. El día 14... de noviembre va a haber un homenaje a Willy Quiroga. Viernes 14 de noviembre. Dios lo permita, no me lo voy a perder. Un espectáculo donde se va a hacer un tributo a quien fue uno de los fundadores y la voz inconfundible de Box Day. una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino. Y bueno, promete ser muy, pero muy lindo. Esto va a ser el 14. Las entradas virtuales están agotadas. Y sí, me imaginé. Consultar en boletería o por teléfono al 4253-2213. Bueno, de 9 a 18, Mitre 721. Así que, qué pena. Bueno, qué pena y qué bueno que esté agotado, ¿no? Qué bueno que esté agotado. Y el día 23 de noviembre va a haber un espectáculo de flamenco. ¿A quién les gusta el flamenco? A las 20 horas, flamenco, identidad, estilo, salero, tablao, alegría. Invocamos todo al duende y al alma del baile y el canto y la guitarra para vivir una noche a pleno flamenco de fiesta. Más de 60 alumnos en escena de la Escuela Itinerante de Danzas Españolas y Flamenco, celebrando el Día Internacional del Flamenco, patrimonio cultural inmaterial de la unidad UNESCO. Las entradas se pueden... Hay todavía... no, también están agotadas. ¡Opa! Bueno, bien. La verdad que me pone muy bien que la agenda cultural esté con espacios ya agotados, porque esto significa que es un éxito, digamos. Igualmente siempre se puede consultar a ver si aparece alguna entrada. Bueno, ¿qué le parece si vamos con un par de temitas? Hacemos un vuela rapidito y ya después nos vamos con Juan. En la Onda Box

viajar, viajar. Nos invita al sueño de viajar. Qué lindo que es viajar, ¿eh? Qué lindo. Bueno, yo tuve la fortuna y la bendición, porque no, de la semana pasada visitar la ciudad de Río de Janeiro y Bustios. Y fue realmente un encuentro hermoso. La ciudad está plena. Digo siempre, Brasil es un país enorme. También son enormes algunos problemas que tienen, como lo que ocurrió de conocimiento público. Fue un momento bastante tenso en la ciudad, no lo voy a negar, porque de hecho toda mi familia queriendo comunicarse conmigo, yo me encontraba bastante lejos de lo que ocurrió. Pero ellos turísticamente siempre están preparados, siempre tienen esa actitud de protección al turista. Están años luz con respecto a la política de Estado de lo que es el turismo. Y realmente la ciudad maravillosa es algo que alguna vez tienen que vivirlo. Hacer el paseo al Cristo, al Corcovado y el Pan de Azúcar. Y por qué no, tener, aunque sea un minuto, la vista de las favelas de noche, o sea, de modo nocturno, porque es un espectáculo. Las casitas con las luces en las montañas infinitas que hay en la ciudad de Río. Y Búzios, que tiene miles de playas, playitas, tiene mucho para recorrer, tiene paseos de barco. Me encontré con la calle nocturna, la Rua das Pedras, preciosa, hermosa, mágica, llena de barcitos con cantores al vivo, así, hermoso, mucha gastronomía local, mucha gastronomía argentina, porque está lleno de argentinos que residen allá, así que fue realmente un placer. Y como digo, Brasil se recorre todo el año. Todo el año, en todos los destinos, se puede recorrer Brasil. Pero bueno, también les quiero comentar que ya estamos con información y con programas totalmente armados para la Copa del Mundo. Aunque no lo puedan creer, ya hay programas de Copa Mundial FIFA 2026, ¿eh? Tenemos acá un programa de 9 noches a disposición, con hotelería, con traslados, con un programa compacto, con asistencia. Esto requiere de mucha anticipación, por eso es que ya los operadores están con los programas a la venta, o sea, a la preventa. Y bueno, es también un clásico mundial esto de viajar para ver la Copa del Mundo. Y por último, hay programas nuevos en Costa Mujeres, en México. Costa Mujeres, en la península de Yucatán, que se encuentra a 10 kilómetros de Cancún, más o menos a 10 kilómetros del centro, donde hay distintos tipos de alojamientos, playas de arena blanca, agua turquesa, y se usa mucho para los regalos ahora. Regalos de 15, cumpleaños familiares de 70, de 80, donde la familia se reúne y hacen un viaje, en vez de hacer una fiesta o algo tradicional. Es algo que está lindo para organizarlo con tiempo, lógicamente. Y esta propuesta de Costa Mujeres en México, México también, que tiene un imperio turístico sin igual, donde hay muchísimo para hacer y recorrer, invita a planificarlo, ¿eh? Costa Mujeres en Cancún. Hay muchísimos programas armados con distintas propuestas de si son vuelos directos, obviamente es un poco más costoso, pero también hay muchas aerolíneas que tienen escala y tienen mejor valor. Todos nos pueden consultar con muchísimo gusto. Así que nos fuimos a Brasil, a la Copa del Mundo y a las Costas Mujeres. Así que tenemos para todos los gustos. Siempre digo, viajar es vivir y la vida es hoy, ahora. Así que no dejen de pensarlo, que todo puede ser posible, Y también, lógicamente, nuestro país, En nuestro país siempre tenemos algo lindo para recorrer. Ay, les cuento que hay muchos lugares cerquitas que están poniendo hoteles lindos. A ver, hoteles de cadena lindos, como Howard Johnson, Wyndham, hoteles que hay en el mundo, pero los están poniendo cerquita de, por ejemplo, Chascomús, Tigre, Pilar. Y para hacerse una escapadita, un hotel lindo, con a lo mejor con masaje, con sauna, un regalito de fin de semana, también es muy lindo. La provincia de Buenos Aires tiene mucha propuesta, También algunas estancias donde se puede pasar días de campo. En la provincia de Buenos Aires también tendría que ser redescubierta para paseos cortos. Así que todo se puede consultar con muchísimo gusto y placer. Así que bueno, ahí estamos con las propuestas del día de hoy, señoras y señores. Estás en Vox 102.9. Nos vamos con un temita y ya enseguida la entrevista con él. ¡Ay, qué lindo! Carly Simmons. Ahora después de Juan vamos a hacer un... Me pidieron acá un set country. El country, este es Garpa. Qué hermosa canción. Justamente leí el otro día... Viste que ahora publican todas las celebraciones, los cumpleaños de los artistas, cuando se casó, cuando tuvo hijos, cuando... Y se conmemoraba cuando se casó esta chica con James Taylor. Yo decía, es irrelevante, ¿no? Acordarse cuando se casó. Pero yo no sabía que estaba casada con James Taylor. Carly Simmons es una de las grandes cantantes que me gusta, así que bueno. Ahí, que lo disfruten, por favor. And you break a window. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Siendo 10:31 minutos, ya lo tenemos por aquí al señor Juan Maistegui, actor, director. Muy buenos días. Hola, Cari, buen día, buen día. Muchas gracias por el contacto, por la invitación. ¡Qué placer! Bueno, con Juan nos conocemos hace muchísimos años. Por otro, sí, muchos. Por el rubro turismo, vamos a decirlo. Y bueno, hoy nos encontramos donde usted es el actor y yo soy la espectadora. Porque yo soy muy buena espectadora del teatro, le cuento, para empezar. O sea, me gusta mucho, mucho el teatro. Es que el teatro, bueno, tiene una magia que permite al público el contacto directo con el actor, la actriz, con los integrantes del elenco, y a los que estamos arriba del escenario, el contacto con el público. Porque es un hecho único e irrepetible cada función. Ninguna función, por más que se realiza exactamente igual que la anterior y que la próxima, donde se respeta el texto, las indicaciones del director, todas las marcaciones, el vínculo en cada función es distinta y eso tiene que ver con el público, el vínculo que se establece entre el espectador y el público. Hay un acuerdo tácito que es el espectador va a creer lo que está pasando, el espectador va a creer que el actor se murió. El actor no se muere porque tiene que hacer la función la semana que viene o al día siguiente. Obvio. Bueno, esta magia, digamos, que se establece es maravillosa, es maravillosa. Sí, es maravillosa. Amén del placer, digamos, a los que nos gusta, digamos, el teatro, el placer de estar arriba del escenario. Sí. Con un mensaje, con una propuesta, con una interpelación, depende de la obra que se esté haciendo, eso causa mucho placer, y más si llega al público. Sí, por supuesto. Juan, ¿cuándo empezó en vos tu pasión con el teatro? De diferentes lados y hace muchos años. Yo soy rosarino, hace muchos años que vivo en Buenos Aires, más de 40, pero empezó en Rosario con la lírica. Pertenecía a un grupo, a una asociación de artistas líricos. Ahí yo me dedicaba a hacer vestuario, hacíamos puesta en escena de algunas partes de alguna ópera o en versiones en concierto. Lo importante era divulgar este arte, ¿no? Esto se fue agrandando, después logramos hacer óperas enteras. Y en Buenos Aires, yo me vine en el 84, casi un niño era, no, ya era adultón, digamos, Y empecé a formarme, con diferentes directores, haciendo diferentes talleres. Esto fue creciendo, digamos, por ahí algún tiempo menos actividad, la necesidad por ahí de la vida diaria, pagar la cuenta de las expensas, la luz, el gas, etcétera, etcétera. Y por ahí a veces la vida cotidiana te saca, digamos, de conectarte con algo más placentero como la actuación. Pero bueno, en el último tiempo, ya jubilado, retirado de la actividad laboral, esa que te da algún tipo de estabilidad, creemos a veces, mucho más abocado a la actividad, a la formación, haciendo talleres, haciendo cursos, y bueno, ensayando obras, poniéndolas en escena como actor, como director. Incursioné hace 2 años como director, recién, digo, no soy un director con mucha experiencia, pero los resultados fueron muy buenos, bien recibidos por el público. Y ahí, digamos, bueno, surgen por contacto, por gente que lo va conociendo a uno, surgen ofertas, a veces más interesantes, menos interesantes, que uno está en condiciones de aceptar o no, depende dónde son los ensayos. El teatro independiente, que al cual yo pertenezco, es una actividad, digamos, donde, bueno, todo se hace con mucho esfuerzo, no hay alguien que pone el dinero, te dice, bueno, yo te aseguro tanto dinero por mes. Ahí, digamos, a veces los ensayos son más distantes del domicilio de uno, alguien que presta una casa, alguien que abre un departamento porque tiene un living más grande y ahí se puede a lo mejor ensayar algo, para evitar el pago de alquiler de sala, que por supuesto también tiene su costo. Todo suma. Bueno, yo todavía estoy esperando que me toque ver la obra en Guardia. La obra sí, de... bueno, en Guardia es un espectáculo basado en 2 comedias cortas de Chekhov. Esta es una propuesta que dirige Gustavo Garzón, es actor, director, dramaturgo también. Y hace 3 años que la estamos haciendo. Primero hicimos temporada en Buenos Aires y después, con mucho esfuerzo y mucha perseverancia, digamos, estamos haciendo presentaciones en diferentes localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, en lugares independientes, teatros más grandes, más chicos, en auditorios municipales. Y es una obra que nos da mucha satisfacción porque la gente se encuentra con un producto que lo divierte, es ameno, las comedias son muy divertidas de Chekhov, la pasa muy bien, conoce lo que es un texto clásico y quedan muy sorprendidos que en realidad van a ver una obra de un clásico y se divierten, terminando con el prejuicio de que los clásicos son aburridos, son largos, son tediosos. Claro. No, hay cosas muy buenas, más cortas. Chekhov fue un gran dramaturgo, fue un médico ruso, murió muy joven a los 40 y pico de años por tuberculosis contagiada de uno de sus pacientes, con la curiosidad que empezó a escribir por necesidad económica. Mira. Y ahí empezó a pintar, a describir, a detallar las relaciones de esa Rusia de fin del siglo XIX, marcando el lugar que la mujer tenía en esa sociedad. Y es muy valioso porque creo que en realidad estas obras marcan en qué punto estábamos en aquel entonces y dónde estamos ahora, y acompañar y apoyar, digamos, a las mujeres en la lucha por sus derechos de igualdad, digamos, ¿no? Sí. Es un espectáculo que nos da muchas satisfacciones. Son 2 obras muy cortas, Pedido de mano y después El oso. En las 2, digamos, hay una relación de cómo la mujer se ubica ante cada situación y cómo los hombres la ubicaban ante cada situación. Ahora nos presentamos el 22 de noviembre en Tigre y el 29 de noviembre en Tortuguitas. Bueno, así que seguimos, Juan, girando, sigue esperando, girando. Estoy esperando que llegue a zona sur. Vamos a llegar. Sur, algún lugar de zona sur, ya no te digo Quilmes, pero algún lugar de zona sur, ojalá, sí. Porque acá en zona sur es muy poca las obras que de estas obras clásicas de nombre que tenemos posibilidades sin ir al capital, ¿no? Sin ir a claro. Acá, por ejemplo, Berazategui suele traer obras de esta índole. Así que, bueno, estamos esperándolos. Y ahora háblame. Vamos a llegar. Seguramente. Y háblanos de tacos y tacones. Te hablo de Tacos y Tacones, que la estrenamos hoy a las 20 horas y todos los jueves a las 20 horas en el Teatro Buenos Aires, un teatro precioso que está en Rodríguez Peña y Avenida Corrientes, Rodríguez Peña 411. Tacos y Tacones, ¿qué muestra? Muestra a tres mujeres, una de ellas es mujer trans, que es mi personaje. Soy una mujer trans en esta obra. Muestra una sesión de terapia muy particular, una analista con dos pacientes muy particulares, una dama de compañía de Palermo y otra una prostituta de Constitución. Digamos, dos prostitutas, una más fina y una más vulgar, digamos, sería el trazo grueso del personaje. Y en esa sesión de terapia hay cambio de roles, se van sacando historias de vida, la vida de cada uno de estos personajes, muy atractivo, y se van descubriendo, no lo voy a spoilear a la obra, y estas tres mujeres han tenido una relación particular con el mismo hombre, que entre ellas no lo saben. No nos cuentes todo. La obra plantea que el amor no está ligado a la sexualidad, que los vínculos pueden ser amorosos desde cualquier punto de vista, plantea los prejuicios, la hipocresía social, la falta de aceptación de algunos géneros. Muy interesante, es una comedia muy llevadera. Este es un espectáculo en una hora y cinco, donde los personajes van sufriendo esta transformación. Es un texto, el texto y la dirección es de Silvia Silva, una dramaturga, actriz, escritora, que nos lleva adelante con la dirección de esta obra, donde trabaja María Buscaglia, Susana Fantini, Jorge Cantero y yo, cuatro personajes muy atractivos, muy pintorescos, muy divertidos por momentos, que a través de la obra van contando su vida y su transformación. Excelente. Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña 411, esquina Corrientes. A partir de hoy, todos los jueves. Y también estoy los domingos, que vos la viste, en el Teatro de la Máscara, que está en Piedras 736, en San Telmo, con una obra que ya por mano propia, es una obra de Leonora Lotterstein, que también es actriz y participa de la obra, dirigida también por Silvia Silva, que nos dirige en Tacos y Tacones, donde ahí hay una propuesta de mostrar a los adultos mayores, a la tercera edad, como se nos llama a veces, luchar por sus derechos ante determinada injusticia que ocurre, en este caso situada en un geriátrico. Escuché, perdóname, una muy buena crítica de Víctor Hugo Morales de la obra. Muy buena. Porque en realidad la... Súper interesante la nota de Víctor Hugo. Sí, hemos tenido muy buenas críticas, el público... En la última función, la del domingo pasado, hicimos un debate después de la función y es maravilloso cómo le llega al público el mensaje, cómo se involucra. Sí. Porque en realidad nosotros estamos construyendo cómo va a ser nuestra vejez. Pero yo creo, en además, este caso, perdóname, es muy testimonial esa obra, porque son situaciones que ocurren hoy, ocurren en todas partes. El tema de los geriátricos, sí, es un tema de debate profundo por un montón de situaciones. Entonces la obra realmente está excelentemente presentada. A mí me encantó, me impactó. Y bueno, ojalá también, si hay posibilidades de que ustedes hagan una gira, sería excelente. Sí, es una obra... mira, pues es que la obra y la dirección ha sido declarada de interés cultural por el gobierno de la ciudad, por la legislatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Porque yo digo, está planteada en este caso dentro de un geriátrico, pero en realidad estos adultos mayores, estos viejos, digamos, también muestran ejemplos dentro de la sociedad, otros maltratos. Sí, hablamos de los miércoles en el Congreso, sí, la quita de los medicamentos, digamos, no solamente es dentro de un... En este caso, la anécdota está contada dentro de un geriátrico. Bueno, ¿y cómo pueden luchar por sus derechos, para mantener sus derechos de una vida digna? Sí, sí. Tiene diferentes aristas, hay una pareja de adultos mayores ahí coqueteando, bueno, mucho no voy a spoilear, no nos cuentes, creamos expectativa, impacto en el público por lo que escuchamos en el debate de la última función, que lo coordinó una psicóloga. Cómo el mensaje que reciben, no solamente gente grande, digo, también había jóvenes, bueno, que se planteaban esto, cómo yo construyo, qué hago yo día a día para construir una sociedad con derechos para los adultos mayores. Excelente propuesta. Muy interesante. Es un elenco más grande, somos 11 entre actores y actrices, sí, que la pasamos muy bien, es una linda apuesta, es un lindo teatro donde estamos, muy cómodo, y bueno, estamos muy contentos por hacerlo, estamos hasta fin de noviembre, los domingos, tenemos, sí, todo octubre, y todos los domingos de noviembre a las 18 horas, se pueden comprar tickets en la boletería del teatro o directo por alternativa teatral. Sí. En el caso de Tacos y Tacones, que estrenamos hoy, por PlateaNet o en la boletería del teatro también se pueden adquirir las entradas. Así que, estás a full, Juan, estás a full. Vos sabés que me alegra un montón. Yo que te conozco tantos años de... A ver, y bueno, estuve en el debut del Teatro de la Máscara. Te conozco hace muchos años, sabes el aprecio que yo te tengo y que lo estés disfrutando tanto también. Es muy gratificante verte. Y aparte ensayo otra comedia para el año que viene. Ah, bueno, estás más activo que a los 20, pibe. Bueno, yo te agradezco un montón, desde acá, desde Quilmes, desde Vox. Te damos la bienvenida y siempre que tengas alguna obra así para difusión, encantadísima, lo haremos. Encantado, Cari, encantado. Para mí este programa gusto, tiene un placer. De todo como en botica, ¿viste? Tiene música, noticias, claro, turismo, tiene teatro, tiene todo. Así que, bueno, acá siempre a disposición. Así que bueno. Muchas gracias, felicitaciones por el programa, gracias por la invitación, te mando un cariño enorme. Enorme. Y seguimos todos para adelante. Sí, señor, como debe ser. Un abrazo grande, actor, director Juan Maistegui. Muchísimas gracias. Un beso. Un abrazo, Cari. Un beso. Qué lindo. Qué linda la gente querida que uno tiene la oportunidad que está transitando por un camino artístico donde lo ves disfrutar de esta manera. Bueno, vamos con el bloquecito que le pedí, que me pidieron. A ver, me han pedido. A ver, mensaje. Cari, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, soy Vane de Quilmes, acá haciéndote el aguante como siempre. Escuchando el programa, muy completo. Y ya lo difundí en el canal. Así que estamos todos siguiéndote. Un besito y cariños. Un beso grande, Vane. Y su canal, El Sol Sale para Todos, ¿eh? El Sol Sale para Todos, canal de difusión de actividad de emprendedores. Así que te mandamos un beso enorme. Gracias, ¿eh? Gracias por estar. Vamos con el bloquecito y ya nos fuimos, ¿eh? Bloque country. Que me trae muchos recuerdos. Me gusta esta añoranza que tengo de las canciones de cuando yo era muy joven, ¿eh? Muy joven. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the maid, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. But he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so concerned. He's better than the rest, and his own sweat smells the best, and he hopes to grab his father's root when fate passes on. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so concerned. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so certainly. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim, loving him. Keep me alone, love me strong, that's what I thought. Me and Sue, that dad too. Don't know if I will, but until I can find me girl who will stay and won't play games behind me, I'll do what I am, solitary man. Man. I had it to hear, being where love's small paper in a part-time thing. I know it's been done having one girl who loves you, right or wrong, weak or strong. Don't know if I will, but until I can find me girl who will stay and won't play games behind me, I'll be what I am. Solitary man, solitary man. Y así vamos terminando el programa de hoy. Muy agradecida por todo. Como digo siempre, la más feliz acá soy yo, de estar cada jueves con ustedes del otro lado. Gracias, Damián. Te pasaste, Damián. Y eso que sos de Boca. ¿Te pasaste, Petronilo? ¿Cómo era? ¿Te pasaste, Petronilo? Muchas gracias. Un programa muy, muy animado, con todo el contenido posible para que lo pasen bien, para que les haga compañía, para que sumen a lo mejor un granito, digo yo, hacer ese granito que sume a tu vida es el objetivo. Así que tratamos siempre de incorporar algo que haga linda más tu vida. Y hoy con este actor de la hostia que es Juan, tan pasional, tan buena persona también. Y bueno, síganlo, ahí acabo de poner su Instagram en mis redes para que lo sigan. Así que bueno, agradezco muchísimo y como digo, cada día más, la vida es hoy, ¿eh? Disfruten hoy, siempre para adelante, siempre, y todo se transforma, ¿eh? todo se transforma. Creo que el poder de transformación de las cosas está en uno mismo, en el día a día. Así que nadie te venga a decir, ¿eh? Nadie te diga lo contrario, porque no es cierto. Y darle gracias a la adversidad, que saca a la luz tus mejores fortalezas. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves. Música y noticias, con la que suscribe acá Karina Gómez, para acompañarlos de 9 a 11 por la Vox 102.9. Hasta luego.